un zorro en la montañita de aquel lado de Sepultura. Óiganlo, señores, y el que no lo quiera creer, hombre, que lo crea, que es una cosa segura. Ahí adelante me he encontrado con Chaney y él me ha preguntado: Emiliano, ¿qué te ha pasado? Ay, señor Chaney, un zorro que me encontré, le quité la vida y todavía vengo asustado. Y el pobre Emiliano reniega cuando no encontraba una piedra. Ay, el pobre Emiliano iba solo cuando se encontró con el zorro. Y el pobre Emiliano lloraba cuando el zorro lo amenazaba. Oye, y yo muriendo de la R, viendo correr a Dionisio Herrera adelante y el zorro atrás. Ay, para asustarme se haya vuelto un zorro azul. Óiganme, señores, y Emiliano no lo duda, porque su figura no era de un zorro común. Ay, Emiliano, y Emiliano iba montado y del mismo miedo no se quiso desmontar. Pero sin embargo me bajé, cogí un garrote, se me vino el zorro y lo quebré por la mitad. Piedra. Y el pobre Emiliano iba solo cuando se encontró con el zorro. Y el pobre Emiliano lloraba cuando el zorro lo amenazaba. Make.